CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a Gonzalo Izasmendi, que está siempre allí atento en los controles técnicos, y a todos los que nos acompañaron y nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Hablando del Parlamento Nacional, hemos dicho está bastante trastocado con el tema de la campaña de la LUC, pero mañana hay comisión permanente, que recuerdan es la comisión que se reúne durante el receso. Ha tenido pocas reuniones. Es una cosa que planteábamos a algunos legisladores. Tuvo una que por lo general podríamos decir que es casi establecida en el calendario, que tiene que ver con el holocausto judío. Esa se hace siempre durante el receso. Después tuvo la que se llamó a distintos ministros por el tema de los incendios. Y ahora esta sería la tercera reunión de la Comisión Permanente. Ya diríamos a la vuelta de la esquina, porque quedaría la próxima semana nada más, ya que el primero de marzo estaría comenzando la actividad ordinaria, con un discurso que sería del presidente de la República el próximo 2 de marzo, haciendo una presentación nuevamente de esa que quiere hacer él sobre lo que pasó en el año. Muy parecida seguramente a la que ya hizo Arbeleche en relación a algunos números. Bueno, él embarcará ese dato en actividades de números y el panorama social todavía en pandemia. Pero comienza a verse también alguna actividad. La semana que viene nuevamente se va a reunir la investigadora sobre las obras gremiales de FENAPES. También está citada para la semana que viene una comisión de ganadería, agricultura y pesca, justamente por el tema incendio, recibiendo a sociedades y organizaciones de vecinos que se han creado en las localidades en donde hubo incendios en los departamentos del litoral. Van a estar recibiendo a esas delegaciones en la comisión de ganadería, agricultura y pesca. Pero creemos que la comisión permanente de mañana sería la última, teniendo en cuenta que si no hay nada urgente la semana que viene, ya después la otra comenzaría la actividad entonces de las cámaras de diputados y de las cámaras de senadores, del primero al 18 de forma ordinaria y después de formas extraordinarias. En relación a otra actividad legislativa, pero en este caso departamental, la de los ediles, la junta departamental. Hablamos con Javier Barrios Bove del Partido Nacional sobre la propuesta que terminaron apoyando finalmente del el gobierno municipal encabezado por Carolina Cose de generar una prórroga en el préstamo del BID. ¿Esto quiere decir que esté todo solucionado? No. Lo que se hace es pedir una prórroga de 70 días para el préstamo del BID y avanzar en negociaciones en cómo se reparte ese dinero en torno a la capital, sobre todo con una visión desde el oficialismo frente amplista más marcado al tema de la limpieza, los servicios de limpieza, la inauguración acá de la parte de reciclado que estuvo aquí en la Intendencia de la Esplanada recorriendo distintos lugares de Montevideo, inaugurando 6 o 7, decía la intendenta. Mientras que del otro lado se apuesta más al tema del saneamiento. Por ejemplo, decía Javier Barros Bóvez que ver en el pleno siglo XXI todavía niños jugando al fútbol arriba de aguas hervidas es una imagen que no es buena ni para el niño ni para el país. Vamos a escuchar lo que decía el edil del Partido Nacional, que reitero, en estos 70 días estarán negociando esa posibilidad de que finalmente ese préstamo se dé. Ganando, y sobre todo lo más importante, los montevideanos. En el texto queda claro que la Intendencia va a tener que buscar mayores recursos propios y de esta administración para aumentar los fondos destinados a saneamiento. O sea, que más saneamiento lleguen a más barrios y a más montevideanos. También quedó claro que para esa redistribución de porcentajes en materia de saneamiento se va a poder abrir, negociar, dentro del préstamo BID sin que ello implique que tenga que volver al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Creemos que eso conforma a todas las partes. Nosotros teníamos básicamente la objeción, era el poco porcentaje destinado a saneamiento, que queríamos que más barrios y más montevideanos tuvieran saneamiento. Y bueno, creo que esa es una solución una primera etapa de un primer acuerdo. Ahora va a haber que tomarnos estos 70 días para encontrar esos recursos, para ponernos de acuerdo los barrios y, bueno, para, como decía, bucear también dentro del préstamo. Esperemos que todos los objetivos se logren y de esa forma estar pudiéndolo acompañar. Es decir que durante el tiempo que transcurra ahora esa prórroga para el préstamo, la intención de negociación y la búsqueda de acuerdo debe continuar. Claro, sí, esto es un, digamos, nos apremiaba los tiempos, si no se votaba la prórroga, se caía ayer el préstamo, el contrato suscrito con, o la posibilidad de suscribir el contrato con el BID, entonces entendíamos que, bueno, poniendo de acuerdo en las directrices, empezar a trabajar estos 70 días de forma interrumpida, de forma regular, para poder llegar a un acuerdo. Se verá al final de estos 70 días si se llega o no, pero si existe la misma predisposición que hubo el lunes de noche, esperemos lograr el acuerdo, que digo, que no es para quien gana o quien pierde. Acá tenemos que pensar en los montevideanos, que son los depositarios en definitiva de estos recursos, o los destinatarios de estos recursos, y sobre todo los destinatarios de más obras de saneamiento, que es lo que venimos reclamando, que es necesario, que es un derecho fundamental. No podemos concebir que en 2022 siga habiendo niños jugando entre las aguas hervidas y barrios sin saneamiento. Por último, ¿qué valor le dan a eso de que, bueno, no hubo ni vencidos ni vencedores? Creo que es algo importante. En todas las negociaciones, creo que es lo que se desea, se llama ganar-ganar. Si hay una parte que es declarada vencida, no se puede después seguir las conversaciones porque es muy difícil. Creo que cada uno puso de sí, cada uno estableció hasta dónde está dispuesto a ceder y hasta dónde no. Y bueno, eso ha quedado claro, quedó claro en el documento y vamos a seguir trabajando para obtener recursos que creemos que la Intendencia tiene. A ver, la Intendencia recauda $2 millones por día y estamos hablando que vamos a tratar de buscar recursos. Ya se pusieron 12 millones más por parte de la Intendencia a propuesta, a solicitud del Partido Nacional, y tendremos que buscar otra cifra similar para tratar de equiparar lo que es limpieza, saneamiento, y les puedo decir que con 24 millones más en saneamiento se puede llegar a muchísimos barrios de la capital que aún no cuentan con ese servicio y con ese derecho básico. Ahí tenían le dije a Javier Barrios Bove de Por la Patria, Partido Nacional, hablando entonces de lo que el camino que todavía tiene que recorrer la Junta Departamental en torno al préstamo del BID. Son 70 días esa prórroga que se vota para alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y la oposición departamental. Vamos a otro tema. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, que inauguró ayer la actividad en referencia a difusión de lo que va a ser un festival de rock en la Atlántida, dio cuenta de los problemas que el sector turístico viene teniendo. Confirmó aspectos que ustedes recordarán. Héctor realizó nota con los transportistas de turismo, que los recibió el propio Viera, dijo que sí, que es un tema que preocupa, como otras situaciones de sectores turísticos que están en la búsqueda de respuestas desde el Ministerio de Economía, de mantener algunas medidas, muchas de ellas impositivas, que ya arrastran desde años anteriores de la pandemia, como también, por qué no, alguna medida nueva en este 2022 para ayudar a un sector que en las primeras semanas del mes de enero tuvieron una recuperación, pero que después se fue desinflando, como se fue desinflando toda la temporada. Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Viera. Mire, ha sido planteado lo que nos han trasladado las distintas cámaras, dado el avance de la temporada y todo lo que ha sucedido, una temporada que empezó muy bien, como hemos dicho, diciembre, enero, pero que ya a partir de la segunda quincena de enero, con el avance de la entrada del Omicron, el avance de los contagios, empezaron a haber cancelaciones y a bajar el movimiento. Es un sector que ha venido muy golpeado en casi 2 años, como sabemos, de cierre de fronteras, de baja movilidad. Realmente todavía tiene muchas dificultades. Por lo tanto, hemos trasladado lo que son estos planteos a la ministra de Economía, hemos estado junto al ministro de Trabajo, a Pablo Mieres, con el propio presidente de la República. el prorrogar algunos beneficios que el gobierno ha venido dando justamente para ayudar a las empresas, para sostener el empleo, como por ejemplo el seguro de paro especial, el seguro de paro total y el seguro de paro temporario, realmente es una medida que esperemos que termine siendo aprobada, así como la posibilidad de otorgarle el beneficio del IVA tasa cero para los turistas uruguayos, de forma de en lo que resta de la temporada, incluyendo carnaval, incluyendo turismo, tengan los uruguayos un beneficio más para hacer sus vacaciones en Uruguay, ¿no? ¿Y se preocupa realmente la situación que sobrellevan tanto el transporte vehicular de turistas como la gastronomía, donde se ha dicho que de los 40.000 trabajadores que tienen ese rubro, 20.000 están en el seguro de desempleo? Claro que nos preocupa, por supuesto. El turismo es un sector que de los que más genera puestos de trabajo y evidentemente que la temporada todavía no tenemos totalmente evaluada, pero ha sido un inicio de recuperación del sector. No podemos... Ahí tenían la palabra entonces de Viera, que reconoce que la temporada se ha ido, como decíamos nosotros, desinflando a partir de la segunda quincena del mes de enero y, bueno, hay sectores que están muy, pero muy complicados. Veremos cuál es la respuesta en relación a esta situación. Hacemos la pausa y volvemos. El ministro de Salud Pública estuvo presente en el Hospital de la Mujer, vinculado a una presentación de intervenciones quirúrgicas, cirugías en el feto de las madres. Brasil está muy avanzado en la región sobre estas intervenciones en fetos. Han tenido un asesoramiento en el Hospital de la Mujer, Pedro Rosell, desde Brasil, y además la colaboración de un médico que vino desde Argentina, sobre todo porque muchas mujeres hacían esta intervención en el vecino país, en Buenos Aires, concretamente en la capital federal, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como se la conoce ahora, y con el tema del COVID-19 no podían viajar. Entonces este médico vino y se instaló en el Pereira Rosell, un médico especialista, un argentino especialista en este tema, y le agradecían ayer justamente la enseñanza y además haber llevado a cabo dos cirugías. Se hicieron en diciembre y otra se va a hacer mañana viernes. Estaban aquellos que ya habían tenido la cirugía, estaban los padres ya con los niños, por suerte en buen estado de salud. En este marco, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se le consultó por el tema de la vacunación contra el COVID-19, también habló del tema Casa Galicia, que ustedes ya esa parte la escucharon, pero habló de la vacunación, que él no quiere llamar la cuarta dosis, sino dosis de refuerzo, para mayores de 70 años y para aquellos que tienen más de 50 años con comorbilidades, es decir, que tengan algún tema de salud crónico o importante. ¿Eso quiere decir que aquellos que tengan más de 50 años no se van a poder anotar? No, se van a poder anotar igual porque no tienen establecido en el programa qué problemas de salud tiene esa cantidad de gente y cuántos son. Por lo tanto, aquel que tenga más de 50 años y se quiere agendar, se puede agendar, aunque no tenga problemas de salud crónicos o importantes. Eso lo va a poder hacer. La recomendación es otra. La recomendación es vacunarse si se tiene ese problema y si de 70 años para adelante todas las personas. ¿Por qué no se ha generalizado todavía la cuarta dosis? Porque quienes están asesorando en esta comisión de expertos de vacunación son entre otros los israelíes, que habían comenzado los israelíes con una cuarta dosis, pero después comprobaron que el salto que hay entre la segunda dosis y la tercera, que es importante de cobertura, no se da tanto entre la tercera y la cuarta. Por eso es una dosis más de refuerzo, la cuarta, para que si han pasado muchos meses y se empiezan a perder defensas, se puedan recuperar la que tenías cuando te habías dado la tercera. No te va a dar mucha chance más de protección. ¿Se entiende? Sí hay mucha diferencia entre la segunda y la tercera, pero no tanta entre la tercera y la cuarta. Y siempre se habla, y ustedes lo van a escuchar, que es obligatorio en realidad, el mensaje es de tener esa tercera dosis a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque acá siguen con que no se vacunen, con esa tercera dosis a aquellos adolescentes de 12 a 17 que tienen todavía dos. Se ha insistido con que no es necesario por ahora todavía esa tercera dosis, salvo que también tengas problemas de salud crónicos, que ahí sí te podés dar una tercera dosis de 12 a 17, eso ya se había habilitado la semana pasada. Vamos a escuchar al ministro Salinas clarificando un poco algunos de estos aspectos. Primero, el agradecimiento de la comisión en el trabajo del tema, porque en la reunión pasada fue muy prolongada y había mucho material para analizar, de tal manera que la tuvimos que volver a convocar en este miércoles. Entonces me parece que es muy importante destacar, primero, que la recomendación salió en forma unánime por parte de la comisión y grupo ad hoc. En segundo lugar, la primera recomendación es que hoy por hoy la pauta para los mayores de 18 años es la tercera dosis. Y eso es lo primero que recoge. Y esto es porque estamos en un 54,5% de terceras dosis y tenemos que ir ascendiendo en ese número. En cuanto a la dosis de refuerzo, no ya llamemos la cuarta dosis porque quizás entre en desuso, nadie lleva la cuenta de si va en la 19ª o en la 20ª de la gripe. Las recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, para los pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos por tratamientos médicos u oncológicos, a los 4 meses de haber recibido la última dosis o haber convalecido de la enfermedad. Y en segundo lugar, para todos los mayores de 70 años, si no me equivoco en este momento de memoria, y para los mayores de 50 años con comorbilidades. Es decir, que estos son los grupos objetivos y esta población target andan en torno de 1.120.000 personas, digamos, este grupo que estábamos manejando. Entonces, pensamos que es una noticia importante y nunca se, eso no es vinculante a la decisión a cuándo se va a dar la dosis, porque se recomendó por parte de la comisión que sea a partir del 6º mes de la última dosis recibida. ¿Podrá juntarse, por ejemplo, con la vacuna con la gripe? Es muy probable que a esa altura del conocimiento se pueda juntar ambas plataformas, de tal manera que le ahorre al usuario y nos prepare para el invierno. Ministro, quienes ya cuenten con ese periodo de ventana, ¿entonces van a poder agendarse? Sí, vamos a no hablar de eso. Eso se maneja desde el tema de la logística, desde el tema del aprovisionamiento de las dosis necesarias y desde el tema de la planificación. Hoy estamos con otros temas, que es seguir dando terceras dosis, seguir con la vacunación de los niños de 5 a 11 años y su segunda dosis, que es a los 45 días. Y además estamos con un despliegue muy importante territorial con el pueblo a pueblo. Y eso nos dispersa los recursos humanos y después tenemos que volver a reagruparlos para hacer esta campaña. En principio, ministro, no habría problema entonces de aplicar ambas vacunas juntas, lo que es la de la gripe y sí, la COVID. Sí, pienso que esto va a estar a consideración llegado el momento. Dijo un expresidente, cuando lleguemos al río cruzaremos el puente. Se está hablando, sí, por parte del Ministerio de Salud Pública, que ya no se recomiende el PCR para el ingreso al país, sino que sean antígenos. Es así. Se está considerando por parte de la Dirección General de la Salud, pero esto hay que comprender que entra dentro de una lógica de evolución y que además tiene que pasar por nuestra jurídica, luego de los expertos, y por la decisión del Poder Ejecutivo, porque hay decretos de rango presidencial que deben ser, digamos, de alguna manera rectificados. ¿La vacuna contra el COVID-19 tiene que estar en el carnet de salud o hay tiempo para pensar eso? No, hay tiempo para pensar eso, no está para nada en el horizonte. Ministro, yo sé que están con el tema de la vacunación, claramente preocupación de todos los uruguayos, pero quisiera preguntarle también cómo está el tema ahora que se votó el proyecto de ley de Casa Galicia, qué es lo que va a pasar con la distribución de los socios de ahora en adelante. Hay una ruta trazada y se va a ir cumpliendo y se va a comunicar en forma ordenada para dar certezas en este camino. ¿La puede frenar el tema de que se presente un recurso de inconstitucionalidad, como se está planteando, por ejemplo? Son líneas paralelas, yo creo que que eso no tenemos que adelantarnos. En ese sentido, lo único que sí puedo asegurar es que nosotros hicimos las consultas a constitucionalistas de mucho renombre, y esto lo pasamos a través de la Torre Ejecutiva, de tal manera que tenemos certezas en el camino que recorrimos, y a su vez, de por medio, se expresó nada menos que el Parlamento, que es la representación de la ciudadanía, y entonces yo creo que tiene un fuerte respaldo, más allá de que esto pueda seguir el camino que le parezca a algún abogado. Se darán las respuestas que correspondan en el momento oportuno. Mientras tanto, los pacientes siguen siendo atendidos sin ningún inconveniente en la ex Casa de Galicia o Casa de Galicia. Así es, se están atendiendo y se va a continuar atendiendo y va a ser una transición suave y ordenada. Nada de locas pasiones, va a ser muy ordenado. Ministro, retomando el tema de la vacunación, le quería consultar con respecto a los niños que fueron mal vacunados con Sinovac, ¿se inició una investigación administrativa? ¿Hay alguna novedad al respecto? Todavía, digo, tenemos los preliminares, pero eso pasa por un, digamos, ellos no son funcionarios públicos, por lo tanto fueron cesados al otro día, pero sí se hizo la investigación en lo que es la cadena de mandos y está en proceso, y después va a tener las garantías del caso que tiene todo este tipo de investigación, es decir, hay que dar tiempos de respuesta, y en fin, toda una serie de mecanismos legales que le dan garantías a aquellos que son trabajadores de la salud a los efectos de evaluar su desempeño. Allí tenían la palabra entonces del ministro Daniel Salinas, que hablaba también del tema de la posibilidad de este recurso de inconstitucionalidad que se presentaría sobre la ley, que no es el primero ni sería el último en relación al tema del Parlamento, que lo comentábamos hoy cuando estábamos en el informativo con José Luis Vázquez, que tiene que ver muchas veces con la conformación de la Corte Electoral también, de la Suprema Corte de Justicia, porque muchas veces se ha dado, en realidad en algún caso se ha dado, que con cierta conformación esa Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucional o inconstitucional una ley, se ha modificado esa conformación de la Suprema Corte de Justicia y eso mismo ha sido determinado distinto, constitucional o inconstitucional, y valga en este caso algún ejemplo de no muy lejano en el tiempo. Por lo tanto, habrá que ver cómo juega ese papel en relación a esa inconstitucionalidad o no de proceso, y le manifestábamos nosotros hoy, y lo vamos a decir un poco más llano también, hablando con muchos parlamentarios cuando se estaba votando esto, en la cobertura que hacíamos, le decíamos, bueno, ¿por qué se votarlo si había un recurso en ese momento de apelación y la posibilidad de la declaración de una inconstitucionalidad? Y nos decían, bueno, pero en este lío nos metieron los del Poder Judicial, porque fue un juez el que determinó el cierre cuando había una negociación abierta para llegar a una solución. No sería, en este caso, extraño que ellos también jugaran un papel preponderante respecto a que desde el Poder Legislativo se diga, bueno, en el lío nos metieron ustedes, nosotros intentamos salir de ese lío. Son cosas que están sobre la mesa y que veremos cómo terminan jugando. Más allá de la división de los poderes, que es bueno, también hay que recordar que hay situaciones en las cuales esas negociaciones se pueden ver complejizadas, ¿no? En relación a distintos aspectos que afectan a uno y a otros, ¿no? Pausa, venimos con otros temas. Vamos a escuchar al presidente de la República, Lacalle Pou, que habló en el interior de varios temas, entre ellos del conflicto de ANCAP, porque vamos a estar escuchando justamente lo que dice la gente de FANCAP sobre ese aspecto. También habló del tema de AEBU. Se le preguntó por la mediación, por ejemplo, que recuerden, cubrimos la movilización que hubo de Banco de Seguro del Estado hasta Torre Ejecutiva para pedir la mediación. Y él dijo, ¿mediación en qué? Ustedes saben que nosotros somos una presidencia de puertas abiertas, pero claro, hay que puntualizar que era muy concreto lo que se pedía por parte de AEBU Banca Oficial. Era que el presidente de la República conversara con Arbeleche y con Alfi para que se sienten a negociar en el Ministerio de Trabajo. Porque ellos decían, el Ministerio de Trabajo convoca y no tenemos contraparte, y entonces no se puede avanzar. Parecería difícil, después de lo que dijo Lacalle, que esto lo haga. El otro tema tiene que ver con lo que decíamos de turismo. La consulta era Arbeleche, en realidad los colegas le preguntaban a Arbeleche en relación a la pregunta que le habíamos hecho nosotros en la conferencia, en relación al tema turismo. Bueno, decía en este sentido el presidente de la República, la conferencia de prensa de Arbeleche estuvo muy bien, pero no era para eso, no era para hablar de temas vinculados al presente, sino a lo que había ya sucedido. Por lo tanto, no vaya a haber, o por lo menos no esté la posibilidad de llegar a medidas para el turismo, por ejemplo. Por lo tanto, habrá que ver si hay movimientos en ese sentido a corto plazo. Y defendió obviamente la LUC, más allá de que no la nombró en algún sentido, después sí lo hizo cuando habló de que bueno, daba mayores garantías a la hora de que la gente que quiera ir a trabajar sí lo haga en situaciones de paralización. Y habló también del dólar, porque el dólar se ha venido achatando y los importadores se están enojando porque quieren un dólar más fuerte para ganar más plata. ¿Qué dijo sobre eso? Bueno, lo escuchamos. Ayer lo que se dio, al igual que el año pasado, es una presentación de los resultados económicos comprometidos. Porque uno, ¿qué hace en un gobierno? Compromete cosas y después tiene que contar los resultados. Yo creo que la presentación de la ministra de Economía ayer fue contundente. Todos los compromisos asumidos en la rendición de cuentas y algunos antes en el presupuesto se cumplieron. La institución dice que se ha perdido poder de compra, tanto de los salarios como de las jubilaciones. Se perdieron trabajos. Se tuvo una cantidad importante de uruguayos en nivel de pobreza. Por supuesto, es una crisis mundial, es una pandemia. Ahora, cuando uno ve que tenemos un desempleo que es sensiblemente más bajo que el de febrero del 2020. Febrero del 2020 excedía el 10%. Hoy estamos en el 7, 7 y poco. Devuelvo al tema del salario y las jubilaciones. ¿Se van a recuperar ese salario perdido y jubilación? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? Hay un compromiso del gobierno de la recuperación salarial en el periodo de gobierno. Cuanto antes se pueda hacer, mejor. Y eso significa que los números del Uruguay sean buenos y significa además que se genere empleo y significa además que nosotros manejemos los recursos públicos de manera austera y eficiente para que, entre otras cosas, se puedan dar los aumentos salariales, en este caso en el sector público. Conflictividad elevada, sobre todo dos conflictos importantes, uno en AEU y otro en ANCAP. ¿Cómo lo visualiza usted de la presidencia de la República? A ver, el derecho a huelga es un derecho consagrado que hay que proteger y cuidar a los que quieren trabajar. No quiero entrar en discusión, no voy a entrar en el tema de la LUC, vamos a ser claros, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué hace la LUC? La LUC es justa. No quiero entrar en una discusión si tienen razones o no. Obviamente, cuando uno ve lo que ha sido el salario y los privilegios económicos del sector de la banca pública, cuando uno ve el desempleo que hay en otros lugares o gente que no se ha beneficiado en estos tiempos o más que se ha perjudicado, no parece lo más lógico un paro en ese sentido. Entre otras cosas, si la medida de la que se anuncia, y estamos obviamente en temas especulativos, frenar la actividad bancaria, financiera, pública, de frenar gran parte del aparato económico del país. Sobre ANCAP, ya tuvimos una mala experiencia en la refinería. Ayer ustedes leyeron el comunicado del directorio de ANCAP. El directorio de ANCAP tuvo que frenar en Minas el ingenio porque, como se producía ese paro y no se iban a poder manejar las máquinas adecuadamente, se podía romper. ¿Y qué dice FANCAP? Que eso no es verdad. Que lo único que están haciendo es no hacer horas extras, es decir, cortar las horas extras. Que el comunicado que hace la empresa, ANCAP, y que reafirma ahora el presidente de la República, a la calle, porque ustedes escuchaban, en realidad lo que no quiere mostrar o desnudar es que sin esas horas extras, esa empresa, esa planta no puede funcionar. La planta funciona porque muchos trabajadores hacen horas extras. Entonces, si cortás las horas extras, esa planta de minas no funciona. Y es lo que no quieren mostrar, dice en este caso Gerardo Rodríguez, y por eso dicen que no, que la paran porque hay una movida gremial. No hay una movida gremial, sí hay una medida que es no hacer las horas extras, trabajar las 8 horas que nos corresponde, dijo Gerardo Rodríguez. quien manifestó que siguen las privatizaciones y por lo tanto ellos no van a morir de rodillas, van a seguir protestando pese a que desde el gobierno y sobre todo desde las autoridades de ANCAP los quieren demonizar. Vamos a escuchar. Problemas de inseguridad, si es que se generan, es debido a la mala gestión de ANCAP, porque nosotros lo único que estamos haciendo es negarnos a hacer horas extras. Y debería ser una práctica normal trabajar 8 horas por día. Lo que pasa es que las plantas de cemento se vienen manteniendo en base a las horas extras. Hacemos 10, 12, 14 horas todos los días sin poder descansar. Y nosotros, por un lado, lo que estamos haciendo es resistiendo la privatización. ANCAP nos ahorca, nos asfixia y pretende que no pataleemos. Está claro que nosotros no vamos a aceptar la privatización de rodillas. Vamos a resistir. Teníamos una medida que era la de cada vez que va una empresa manifestarnos en la puerta de la planta y denunciar esto a través de los medios. En un proceso, digamos, de puesta en marcha del horno, le pedimos que estaban calentando recién, ¿no? Que se pospusiera por unas horas esa acción. ANCAP se negó, entonces nosotros tomamos la definición, digamos, de no hacer horas extras. Pero te vuelvo a repetir, el problema acá no es que los trabajadores no quieran hacer horas extras, porque eso es un derecho que tiene todo trabajador, el de defender las 8 horas. Acá el problema es la mala gestión de ANCAP, que hace que si no se hacen horas extras, la planta tenga que parar. Y por otro lado, y fundamental, el centro está en el desconocimiento a la voluntad popular expresada en el año 92 y en el 2003, de mantener a la ANCAP a través pública. Y la P de ANCAP es de Portland, y la están privatizando, por lo tanto nosotros estamos resistiendo esa medida. Gerardo, una de las cosas que manifiestan ellos es que quieren preservar la infraestructura y evitar daños en las instalaciones de la planta. ¿Creen ustedes que están intentando además generar una visualización crítica desde la opinión pública hacia estas medidas a partir justamente de estas declaraciones? Está claro, se quiere demonizar al sindicato, a sus dirigentes y a sus trabajadores. Hace poco día tomaron una decisión de que si se quiere carece de legitimidad porque no está de acuerdo a las normas en cuanto a libertades sindicales. Se le aplicaron sanciones a los trabajadores, ahora se sale a demonizar al sindicato y a los trabajadores porque tomamos la decisión de no hacer horas extras. Y te vuelvo a repetir, la seguridad debería estar garantizada junto con el derecho a trabajar 8 horas y no con la necesidad de trabajar 12, 14, 16 horas sin la posibilidad de descansar ni un solo día. Por lo tanto, acá la responsabilidad total y absoluta es ANCAP. Rodríguez, por último, ¿cómo viene siendo el tema del diálogo con la empresa y las negociaciones? Sabemos que en algún caso han tenido al propio Stepinac participando en alguna actividad y dialogando, pero no sé la parte de negociación, ¿no? Bueno, prácticamente ahora es inexistente. Por lo que tú decías también, ¿no? ANCAP ha resuelto transitar un camino de confrontación y de demonización del sindicato, de sus dirigentes y sus trabajadores, por lo tanto, eso acompaña, digamos, una postura de falta de diálogo, o por lo menos de un diálogo que no busca consenso, sino empeorar las cosas. Ahí tenía la palabra entonces de Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP. Nos vamos. Las 9 de la mañana, González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.